El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos comunicamos con la doctora Beatriz Oñate, defensora del pueblo de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Bariloche, como todos sabemos, es una ciudad receptora de turismo joven, de turismo estudiantil, de mucha gente, muchos chicos que cuando terminan la escuela o incluso a veces hasta la primaria, también van a conocer esa ciudad y esos muy bonitos paisajes que hay alrededor. Y por eso nos pareció importante hablar con ella sobre la firma de un código de conducta para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. ¿Cómo le va, Beatriz? Cuéntenos de qué se trata esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, básicamente es un código de conducta que es la adhesión a lo que es la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros ya como Estado argentino hemos incorporado la Convención para la Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y siendo Bariloche un destino de turismo estudiantil, es sumamente importante renovar el compromiso, porque si bien, como lo expresé el día que firmamos la adhesión al Código de Conducta ahí en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo, Bariloche ya viene trabajando esto con anterioridad. Yo, si bien estoy hace 5 meses recién en el cargo, la defensora anterior ha trabajado con mucho énfasis y mucho compromiso en la temática. También ATEBA, que es la Asociación de Turismo Estudiantil en Bariloche, tiene un fuerte trabajo llevado adelante. Y obviamente yo desde el inicio de esta gestión que estoy llevando adelante, renové ese compromiso y sigo trabajando en la misma dirección. Así que un poco lo que hicimos es reforzar este compromiso que, como te decía, ya está articulado, ya está trabajándose y ya viene llevándose adelante desde hace algunos años acá en Bariloche. Es decir, no es que comenzó ahora con la firma de esta adhesión, por suerte, ¿no? Claro. Es decir, se viene trabajando ya en el tema. ¿Y qué otros temas está trabajando Básicamente por eso, porque es un destino de turismo estudiantil. Nosotros tenemos que apropiarnos del concepto del cuidado de los niños, de las niñas y los adolescentes, que ya por su edad y por su etapa de vida tienen un grado de vulnerabilidad, porque hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Y hay que acompañarlo desde la prevención de abusos sexuales, desde la prevención en que no sean inducidos al consumo de drogas, en la protección del cuidado para que no sean explotados sexualmente ni en el trabajo infantil. Hay una diversidad de temáticas que son muy fuertes y que tenemos que trabajar fuertemente en la prevención para evitar males mayores. Claro, perfecto. También estábamos leyendo que va a haber una importante reunión de mediación con una mediadora internacional capacitando en Bariloche, un tema que también la Defensoría sí ha venido tratando mucho. Exacto, sí. La verdad que también estoy poniendo mucho énfasis como una herramienta de trabajo y de consolidación de resolución de conflictos, que es la mediación comunitaria. Nosotros creemos fuertemente que la mediación comunitaria es una instancia donde se propicia el diálogo entre vecinos, y ese diálogo obviamente no necesariamente va a traer aparejado la resolución del conflicto, pero sí abrir aristas que pueden vehiculizar o dar nuevos horizontes para una resolución. Bueno. Es decir, no necesariamente está garantizada en esa mediación la resolución del conflicto, pero sí pueden abrirse otros espacios desde sentarse a buscar un punto de diálogo, otros actores, otras temáticas, se pueden bifurcar temas y puede, tal vez desde ese diálogo, desde esa construcción de la palabra con replicadores de otros temas, encontrar un encauce para la solución de un conflicto. En este caso, ¿quién es el que va a estar en Bariloche? ¿Quién va a ser la mediadora que va a estar dando los cursos? Ella es la licenciada Arechaga. Ella es tiene la matrícula número 1 que ha dado el Ministerio de Justicia en relación de mediaciones, la gente de CONEAR. Ella tiene la matrícula número uno, es una persona que realmente tiene una vasta trayectoria en la temática, y la idea es replicar eso y traer elementos para los mediadores que están en Bariloche, que hay muchos mediadores que son voluntarios y hay mediadores que son abogados, y que digo voluntarios en el sentido de que no su especificidad de todos los días es trabajar en la mediación. Claro, claro. Por ejemplo, trabajadores sociales, psicólogas. Dentro de la municipalidad de Bariloche hay muchas personas que trabajan en diferentes áreas, que también parte de su tiempo lo brindan a lo que es el servicio de la mediación comunitaria como comediadores o mediadores. Perfecto. Beatriz Oñate, defensora del pueblo de Bariloche, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Gente Su Defensor. Por favor, un saludo a ustedes y a disposición. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Estamos en comunicación con Sandra Riquelme, que es de la receptoría de Chubut, la encargada de la receptoría de Chubut del Defensor del Pueblo de la Nación, y estuvo participando en estos días en una jornada sobre discapacidad que llevaron a cabo en Lago Puelo, en la comarca andina. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Un gusto hablar con ustedes. Contame de qué se trataron estas jornadas sobre discapacidad que llevaron a cabo en Lago Puelo. Bueno, mira, las jornadas fueron organizadas por una asociación de padres y amigos del discapacitado del noroeste del Chubut, APAP, son sus siglas, y EDIN. Y bueno, fueron las primeras jornadas en la zona con el objetivo de reforzar, de afianzar las redes, ¿no? Y sobre todo de presentar una iniciativa de EDIN que está recorriendo, que ha salido desde Madryn, porque es una asociación de padres de la ciudad de Puerto Madryn, y que está recorriendo la provincia con una propuesta que es Escuela para Padres. Uh-huh. Es un enfoque, muy particular de esta organización, que trabaja con las familias que tanto lo necesitan, ¿no? Y trabaja en la inclusión desde una manera bastante innovadora. Así que, bueno, invitados por EDIN, concurrimos a la jornada sobre discapacidad en Lago Puelo. ¿Quiénes participaron? Bueno, estuvo el Ministerio de Salud de la provincia a través de la Dirección Provincial de Discapacidad. Uh-huh. Que allí ellos disertaron respecto del Certificado Único de Discapacidad, solventando, bueno, todo tipo de dudas e inquietudes de la comunidad y brindando información específica. También EDIN, ¿no?, con la presentación de Escuela para Padres, e invitando, ¿no?, incentivando la conformación de sus propias escuelas allí en la zona. También estuvo el doctor Alex Winter, que habló respecto del tratamiento, del enfoque en el ámbito educativo del autismo, ¿no?, de los niños con autismo, presentando, digamos, propuestas muy interesantes para quienes están en el ejercicio de la docencia. Y algo muy lindo, mira, para destacar, fue la presentación de la fábrica de alfajores de Puyén, y del taller de bolsas, que, bueno, son dos emprendimientos de APAC, de esta asociación que trabaja con personas con discapacidad. Son emprendimientos nuevos que requieren y necesitan de todo el apoyo de la comunidad y que podrían convertirse, digamos, en un valor agregado a la visita a la comarca. Claro. Dieron sus testimonios trabajadores, ¿no?, que son personas con discapacidad, de estos emprendimientos. Bueno, fue algo, la verdad, que una experiencia motivadora y para compartir, para destacar el trabajo que hacen estas personas allí en la cordillera. Y tu aporte desde la Defensoría del Pueblo fue más que nada un asesoramiento. Sí, lo que se hace, lo que hago desde la Receptoría del Defensor del Pueblo de la Nación, es presentar a la institución, acercarla, ¿no?, a la comunidad, para que nos tengan como, bueno, colaboradores y, bueno, la institución que recepciona quejas y reclamos respecto de todos los organismos del Estado, ¿no?, de la Administración Pública Nacional. Lo que se hace es la presentación de la institución, de la Defensor del Pueblo de la Nación, los contactos con la Defensoría y asesoramiento respecto a algunas cuestiones legales en las que surgen dudas, ¿no? Claro, sobre todo lo que se preguntaban, las prestaciones médicas, en el ámbito de la educación, de la inclusión educativa. Esos fueron los temas que surgieron. Claro, además Lago Puelo está muy lejos de lo que es la costa de Chubut, ¿no? De donde están ustedes, de Rawson. Así es, mira, en la comarca andina funciona una sede adjunta de la Defensoría del Pueblo de la provincia del Chubut. Claro. Bueno, así que a través de ellos a nosotros nos llegan reclamos claro, y solicitudes de información. Pero bueno, yo siempre privilegio el contacto personal, ¿no? Sí, porque ahí uno es donde realmente puede formar estas redes de trabajo y de colaboración. En eso la verdad es que insto mucho a ese contacto personal. Sandra Riquelme, de la Receptoría de Chubut, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por acompañar siempre estas iniciativas. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos.